Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra de teatro El País de la Canela a cargo del colectivo Círculo Artes Escénicas en el Patio de Comedias en Quito. Es un espectáculo que narra la aventura del descubrimiento del río Amazonas en 1542 por una expedición dirigida por el conquistador Francisco de Orellana. Luego de fracasar en la búsqueda de un supuesto bosque de canela en las selvas del Ecuador, los españoles se lanzan río abajo en busca de comida, sin sospechar que encontrarán el río más grande del mundo. Internacionales. Quito. La exposición del bordado al significado, auspiciada por la UNESCO, se inauguró la víspera en el Convento San Francisco de Quito. En ella se exhibe indumentaria religiosa intervenida y conservada en el taller de restauración de textiles y ornamentos religiosos que reposan en este convento. Se exponen un total de 54 textiles de una colección de 320 ornamentos que han sido restaurados en los últimos 6 meses. La muestra estará abierta hasta el próximo 31 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.